En Cristo hallé mi redención. Su amor llenó mi corazón. Eres la luz en mi sendero. Jesús, mi fuerza y mi canción. Cristo, mi todo y mi Señor. En tu nombre encuentro valor. En cada prueba, en cada día, tu gracia es mi eterna alegría. Derría. En la cruz diste tu vida. Por tu sangre soy perdonado. Resucitaste con poder divino. Eres la vida en quien he confiado. Te adoraré por siempre. Tu nombre exalto con fervor. Eres mi refugio y mi fortaleza. En tu amor encuentro mi valor. Cristo, mi todo y mi Señor. En tu nombre encuentro valor. En cada prueba, en cada día, tu gracia es mi eterna alegría. Buen día. Por siempre te alabaré. En tu presencia hallaré paz. Cristo, mi Salvador y Redentor. Tu nombre en alto levantaré. En la cruz diste tu vida. Por tu sangre soy perdonado. Resucitaste con poder divino. Eres la vida en quien he confiado. Eres la vida en quien he confiado. Eres la vida en quien he confiado. Te adoraré por siempre. Tu nombre exalto con fervor. Eres mi refugio y mi fortaleza. En tu amor encuentro mi valor. Por siempre te alabaré. En tu presencia hallaré paz. Cristo, mi Salvador y Redentor. Tu nombre en alto levantaré. Derría. Por siempre te alabaré.